esto es amada. Como ya anunciamos, en minutos vamos a dar lectura al documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. El encuentro que se encuentra nuevamente llenando la Plaza de Mayo contra la impunidad de ayer y de hoy, a 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, y que hoy nuevamente decimos no a la reconciliación, no a la teoría de los dos demonios, no a la prisión domiciliaria, cárcel común y efectiva a todos los genocidas, apertura de todos los archivos, restitución de la identidad a los jóvenes apropiados, no a la política de ajuste, entrega y represión de Macri y los gobernadores. Desde esta plaza llena también le decimos no a los despidos y a los tarifazos, no a la reforma laboral, no a la baja de la ley de imputabilidad y la criminalización de la juventud, no al decreto de necesidad y urgencia contra los inmigrantes, no al gatillo fácil y la militarización de los barrios, no a la criminalización de la protesta, abajo los protocolos represivos. No a la injerencia de las Fuerzas Armadas en la vida social y la represión interna. Derogación de las leyes antiterroristas. No al pago a deuda externa. No a las bases militares extranjeras. Julio López. Julio López. Julio López. Y Santiago Maldonado. Y Santiago Maldonado. Y Santiago Maldonado. A 11 años de la segunda desaparición de Julio López y un mes y medio de la desaparición de Santiago Maldonado, le exigimos al gobierno y al Estado su aparición con vida. En solo unos minutos, compañeras y compañeros, vamos a dar lectura al documento consensuado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un colectivo siempre independiente de todos los gobiernos, conformado por decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de género. Ahora resulta indispensable aparición con vida del gobierno responsable. Ahora resulta indispensable aparición con vida del gobierno responsable. Ahora resulta indispensable aparición con vida del gobierno responsable. A 11 años de la segunda desaparición del compañero Julio López, siguen ingresando organizaciones a esta enorme movilización, exigiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y López. Ustedes más o menos están en la... Compañeras y compañeros, con miles y miles de personas en esta plaza histórica, la compañera Margarita Cruz y el compañero Osvaldo Barros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos van a dar lectura al documento que hemos consensuado decenas de organizaciones populares del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Al

persigue a los docentes y alumnos que reclaman por Santiago en las escuelas y demoniza las tomas de colegios secundarios contra la reforma inconsulta y anticonstitucional de sus programas de estudio en la ciudad de Buenos Aires. Militariza los barrios populares y criminaliza la pobreza y la juventud. En Córdoba allanaron 11 locales de organizaciones sociales y políticas. Al servicio de los Benetton, los Lewis y las corporaciones, acusa a la comunidad Pulov de terroristas y mandó operativos policiales contra otras comunidades mapuches en Neuquén. Ante la enorme movilización del 1 de septiembre en Plaza de Mayo, el gobierno montó una provocación con policías de civil para justificar la represión posterior y la cacería de manifestantes y periodistas. Y también hubo infiltrados en la marcha del Bolsón. Ofensiva represiva del gobierno y los gobernadores tiene un claro objetivo: avanzar con más ajuste, saqueo y una nueva reforma laboral flexibilizadora. Y por eso también se niegan a prorrogar la ley 21.160 que suspende los desalojos a territorios en conflicto con las comunidades originarias. Pero así como no lograron opacar la enorme movilización a Plaza de Mayo, tampoco logran derrotar la resistencia popular. Así lo confirma cada lucha social y así lo confirman los jóvenes que en todo el país marcharon en el nuevo aniversario de la Noche de los Lápices levantando los retratos de Santiago. Es más, ante las enormes evidencias, el gobierno tiene que ensayar un nuevo libreto para negar la desaparición forzada de Santiago, que no fue la institución, sino un exceso de algunos gendarmes sueltos, dice. Acá no hubo errores, ni hubo excesos. Es represión al servicio del ajuste y de la entrega. Santiago Maldonado no se perdió, ni se fue por el río. Lo detuvo y lo desapareció la gendarmería, cuyo responsable político es el gobierno nacional, en la cabeza de la ministra Patricia Bullrich, Lula Pueyrredón. Por eso, cuando el 1 de octubre se cumplan 2 meses de la desaparición forzada, volveremos a convocar a Plaza de Mayo y en todo el país, tal como lo hicimos el 1 de septiembre, en forma masiva y con la mayor unidad de acción posible, por la aparición con vida de Santiago y el castigo a los culpables. Compañeros y compañeras, el testimonio de Julio López contra Checolás ya es parte de la memoria de este pueblo que dijo y dice nunca más, que rescata la lucha de los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, que derrotó cada intento de impunidad a los genocidas y que lucha por un país sin opresión, explotación, injusticia ni represión. Por eso, a 11 años sin Julio y a 48 días sin Santiago, desde esta plaza histórica decimos: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Apertura de todos los archivos de la dictadura. Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados. Derogación de las leyes antiterroristas. Y también exigimos, no a los despidos, la reforma laboral, los tarifazos y la entrega. Basta de encubrimiento, impunidad y represión. ¡Fuera Bullrich y Musetti! Libertad a Facundo Jones Guala, Agustín Santillán, Milagro Salas y demás presos por luchar. Aparición con vida ya de Julio López y de Santiago Maldonado. Juicio y castigo a los culpables. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora, ahora, ahora, hasta la victoria, compañeros. Queremos destacar también la presencia en esta plaza de las queridas madres de Plaza de Mayo, Cristina Cabín, Mirta Baravalle y Norita Cortines, siempre presentes en todas las luchas por los derechos humanos y por los derechos sociales. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Un pasito porque no hay luz.